Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos otro día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de esta su emisora, la emisora municipal Radio Ubrique, donde a partir de ahora vamos a quedarnos con la agenda deportiva del fin de semana, recordando todas las citas que tenemos pendientes en lo que se refiere a materia deportiva para estos próximos días. Y obviamente, cita obligada va a ser la de este domingo, la 24ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras. Como repetimos muchas veces, la carrera de Ubrique, podríamos decir, la fiesta del atletismo ubriqueño, que llega un año más, el último domingo del mes de octubre, de este extraño y raro mes de octubre por lo meteorológico. Pues pendientes estamos de lo que van a ser, en primer lugar, el número de corredores que van a formar parte, van a tomar parte, van a participar, están inscritos para esta carrera. Hasta ayer, recuerden, eran una cifra muy reducida con respecto a años anteriores, unos 280. Se esperaba el último arreón de la jornada de hoy y lo que ayer comentábamos, que la gente se podría inscribir el mismo día de la carrera, parece que no va a ser así. Hasta el último día para inscribirse es hoy, y nos comentaban que el mismo día de la carrera ya no se permitirá a la gente inscribirse. El que no lo haya hecho ya, pues no lo podrá hacer el mismo día de la prueba. Enseguida vamos a estar hablando de los últimos detalles organizativos de una carrera que es el más claro ejemplo de lo que es y de cómo trabaja el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. 24 años, que se dice bien pronto, los que ya va a cumplir, una carrera que, bueno, tiene un gran prestigio a nivel no solo comarcal sino provincial, y bueno, incluso es una prueba conocida en provincias limítrofes como son las de Sevilla o las de Málaga, por el buen hacer organizativo del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Es, digamos, también una carrera que nunca ha dado premios en metálico, sino siempre regalos en piel, y parece que eso gusta mucho a los corredores, que casi siempre han venido a nuestra localidad en torno a los 500, al medio, a los 500 corredores, unos cuantos arriba, unos cuantos abajo, y este año pues parece que el número va a estar más lejos de esos 500 corredores que en otras ocasiones. Eso por una parte. Y por otra, tenemos también que hablar de otro tipo de citas que van, de eventos deportivos que se van a celebrar este próximo fin de semana. Por ejemplo, el Ubrique Unión Deportiva Senior se desplaza el próximo domingo hasta el Jerez de la Frontera para enfrentarse al Federico Mayo. A priori, el equipo ubriqueño superior al conjunto jerezano, pero ya sabemos lo que ocurre en esta categoría y lo fuerte que se hacen los equipos, por muy abajo que estén en la tabla clasificatoria, en sus respectivos campos. Vamos a ver si el Ubrique Unión Deportiva consigue traerse algún punto del campo de la Juventud, donde se va a disputar este partido el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde. El Cadete jugará en casa, recibe al conjunto del Olvera. Vamos a ver si el Cadete puede darle continuidad a esa buena racha de las dos últimas jornadas, en la que ha repetido victoria, ha conseguido dos victorias. Comenzó con cuatro derrotas, ha seguido con estas dos victorias, y esperemos que, como estamos diciendo, que se le pueda dar continuidad. Y este próximo sábado, mañana, el Ubrique Unión Deportiva de Ángel Román pues sume su tercera victoria. Por su parte, el infantil viaja hasta San José del Valle, se enfrenta al Atlético San José, también mañana a partir de las 5 de la tarde. Y el Prebenjamín será el otro equipo que juegue fuera de nuestra localidad. Lo va a hacer en la Barca de la Florida, lo va a hacer dentro de prácticamente menos de una hora y media, a las 7 de la tarde. Se adelanta el partido a la jornada de hoy viernes. En lo referente a los partidos en casa, tanto el Alevín como el Benjamín jugarán frente a los equipos del Florida Club Deportivo. Será mañana a partir de las 11 de la mañana. Y el juvenil le toca otra jornada de descanso. Descansaba el pasado fin de semana y esta jornada pues también ha descansado o va a descansar el Ubrique Unión Deportiva. Además del fútbol, también tenemos que hablar del estreno de los equipos del CABU en la competición provincial. Si el fin de semana pasado debutaba el CABU infantil, este fin de semana lo van a hacer otros dos equipos. El Fercabe CABU Cadete, que recibe mañana a partir de las 12:30 en el pabellón a Marianistas, y el CABU Mini Femenino, que también debuta mañana a la misma hora y en el mismo sitio, a las 12:30 en el pabellón polideportivo municipal. Por otra parte, también comentar que el equipo del Bosque Baloncesto, en el que milita un gran número de jugadores ubriqueños, exjugadores del CABU, también debuta mañana sábado. Lo va a hacer en Olvera, ante el Olvera B. Es, como saben, son partidos a sede única, donde se disputan varios encuentros, y en este caso la sede de la jornada de mañana, que será la segunda, será la localidad de Olvera. En cuanto a fútbol sala, comentar que también se produce el estreno liguero. Se va a disputar la primera jornada entre hoy y mañana en el pabellón polideportivo municipal y en el pabellón de los Remedios. Los dos escenarios que van a acoger los encuentros, los 14 encuentros que se van a disputar entre División de Honor y Primera División. Y también va a haber jornada de partidos amistosos dentro de la Asociación Local de Fútbol, pero se modifican con respecto a lo que trasladamos en la jornada de ayer, porque parece ser que el club Athletic se ha retirado. Así tenemos para el domingo a las 9 de la mañana, Jóvenes Veteranos La Bodeguita; a las 10, Benaoján Vampiros; a las 11, Aspirantes San José; y a las 12, el Andaluz Juventus. Insistimos, jornada de partidos amistosos que se va a jugar este domingo en la ciudad deportiva Antonio Barbadillo. Y en cuanto a ciclismo, pues en este caso tenemos una cita competitiva que va a tener lugar en Cártama, la séptima media maratón BTT Prolongo de Cártamas, donde va a participar el ubriqueño Andrés Cintado Romero, con un recorrido de 48 kilómetros. Y además, también este fin de semana, tenemos las propuestas de la Asociación Ciclista de Ubrique, de su calendario de montaña, ruta que se adelanta mañana sábado, ya que coincidiría el domingo con la Carrera Popular Nutrias Pantaneras, y los componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique colaboran con esta prueba. Por lo tanto, adelantan la ruta a la jornada del sábado. Y también los Perea, en este caso, esta sí se va a celebrar el próximo domingo. Pues estos son algunos asuntos que queremos tratar, y también recordamos que va a haber una treintena de ubriqueños en el Trail Genal, la primera de las pruebas de la quinta Ultra Trail Gran Vuelta Valle del Genal, que se celebrará a lo largo de dos fines de semana. Este fin de semana toca, como decimos, la Trail Genal de 51 kilómetros y el próximo fin de semana la prueba reina, la de 130 kilómetros, en las otras tres modalidades, individual, por equipos y relevos. Son los asuntos que queremos analizar en la jornada de hoy. Antes vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Kebab Baguetería La Lupe, en calle Fernando Gavilán, número 12, junto al Polideportivo. Abrimos de jueves a domingos. Kebab, perritos, hamburguesas, sándwich, pizzas caseras, pescadito frito y los fines de semana, carnes a la barbacoa. Aproveche nuestras ofertas. Los jueves, dos pizzas por solo 7 euros. Y por la compra de dos paninis, el segundo sale a 1 euro. Además, hazte socio y disfruta de los descuentos en comida y bebida. En Kebab La Lupe servimos a domicilio. Solicite su encargo en los teléfonos 46 44 10 o 682 52 26 36. Kebab La Lupe, en calle Fernando Gavilán, número 12, junto al Polideportivo. 24ª Carrera Popular Nutrias Pantaneras. El domingo 29 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, los amantes del atletismo popular tienen una cita con un recorrido urbano de 11 kilómetros y medio por las calles de Ubrique. Inscríbete a través de la página web nutriaspantaneras.com. Precio de la inscripción: 13 euros hasta el 15 de octubre y 15 euros hasta el 27 de octubre o hasta agotar las inscripciones. Habrá premios para los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto masculina como femenina, así como para los tres primeros de cada categoría local.

5 y 46 minutos de la tarde, vamos a comenzar en la jornada de hoy, adentrándonos ya en lo que va a ser el próximo fin de semana, en lo que nos espera, las citas de las que vamos a estar pendiente. Y una de ellas, como saben, como hemos dicho antes, va a ser la Carrera Popular Nutrias Pantanera. Vamos a estar pendientes porque además ya saben que, como todos los años, el Radio Brique retransmitirá en directo esta edición de la Carrera Popular Nutrias Pantaneras. Desde las 9:30 de la mañana aproximadamente, conectaremos con el centro neurálgico de la misma, lo que es la zona de la Plaza de la Estrella, donde tomará la salida, y les llevaremos todo lo que acontezca en esta prueba, con esa retransmisión, ya decimos, en directo del desarrollo de la misma. Pero vamos a conocer algo más, al menos quedarnos hoy con la previa de lo que va a ser esta prueba tradicional, como hemos dicho antes, de las que tienen más prestigio y solera de la provincia de Cádiz. Vamos a hablar de nuevo con el presidente del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, con Luis Naranjo, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tú. Hasta ayer comentábamos que estabais con en lo referente al número de inscritos en torno a los 280, 290. A día de hoy, ¿cómo está o cómo ha quedado la cosa? Pues al final, como todos los años, esto se ha animado entre ayer noche y esta mañana. Uh-huh. Y hemos llegado a 326 ahora mismo inscritos. Uh-huh. Así que esto no hay quien lo cambie, eso. Uh-huh. Estamos con la incertidumbre, que ayer, como me viste, estaba un poquillo así alicaído, pero se anima la cosa y hemos conseguido 326, que yo creo que no está mal. Uh-huh. Una cifra similar, digamos, al año pasado en este mismo día. Más o menos, sí, ¿no? Más o menos. El año pasado creo que al final corrieron 400 poco. No, este año ha sido la cosa un poquillo más floja, ¿eh? No sé ni lo que te voy a decir, porque nosotros trabajando llevamos en esto ya muchos años y la publicidad y todo lo hacemos igual. Yo creo que esto, el único motivo es que hay más demanda que otros años y la gente pues decide irse a correr a otro sitio más cercano o por lo que sea, y eso es lo que habrá pasado este año, no lo sé. Luego ya se verá y también el tema de la federación, como siempre yo comento, también nos han pisado algunas pruebas que son más recientes, sabiendo que esta carrera lleva 24 años, no entiendo yo cómo la federación permite en la misma provincia una carrera que lleve dos días, o como es el caso la de Puerto Real, por decirte algo, uh-huh. Creo que estuve mirando el otro día y llevan veintitantas ediciones también haciéndola en junio, y no sé por qué, la ha dado por ponerla mañana sábado, a un día antes de esta prueba, pues claro, pues toda la bahía supongo que habrá apostado por ella. Uh-huh. Oye, Luis, ¿hay cierta preocupación por ese descenso de participantes? No, la verdad es que no, ¿eh? No, porque lo único que tenemos que sentarnos entre todos y decidir si vamos a seguir haciendo, como estos años atrás, un 500, y si se ve que hay que bajarlo a 300, 350, 400 como mucho, no creo yo que sea tampoco para cardearse mucho. Está viendo que la cosa baja, pues se baja un poco la inscripción y ya está, se ponen 350 o como mucho 400 y ya no es el desfase tanto de 326 a 500, sí hay un desfase bastante largo, pero si tú pones 350 te vienen 300, pues ya mira, eso sí se puede llevar. Yo creo que la carrerita está para el pueblo que tenemos, 300, 350 está bastante bien, así que no, preocupación, no, esto. Antaño sí, nos preocupábamos más de la cuenta, pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Tiene más carreras que aún, uh-huh. Habrá que aguantarse y hacer las cosas el año que viene. Si hay que cambiar, pues se cambia y ya está. Uh-huh. Claro, el problema que conlleva es sobre todo el presupuestario, en el sentido de que, claro, si limitas la carrera a 500, tienes que tener 500, camisetas o 500 bolsas del corredor preparadas o presupuestadas, y no es lo mismo que presupuestarlo para una prueba de 300, ¿no? Hombre, por supuesto, eso no hay que hacer tampoco un Seneca. Eso se sabe que este año pues nos va a costar las perras, porque lo tenemos todo preparado para 500, han venido 326, por el desembolso de, por ejemplo, que tú has dicho, de las camisetas ya están aquí, están pagadas ya varios días, y con eso ya no, nosotros no podemos estar jugando hace dos semanas, viendo las inscripciones bajas, decirle al de las camisetas, mándame X, mándame 300, mándame 300. Nosotros hemos hecho la carrera para 500, tanto en avituallamiento, como en la bolsa del corredor, como en la comida, como en todo. Así que pues va a haber ese pequeño desajuste en el tema económico, que claro, pues si nos sale este año que tengamos que pagar, nosotros todos los años salimos a ras con bolas. Uh-huh. o que nos cueste algo. Si este año nos cuesta un poco más, pues nada, pues hay que asumirlo y ya está, y pagarlo y seguir apostando por esta carrera, aunque nos cueste algo de dinero, que también para eso tenemos los socios, las cuotas y el apoyo del patronato y tal, que tenemos ahí el dinero para cuando pase estas cosas, pues poder responder y ya está, ¿qué vamos a hacer? Lo que sí que hay que aclarar que este año ya no se va a poder inscribir gente el mismo día, ¿no? No, ya eso el año pasado también se hizo así. Y en la de montaña igual. ¿El motivo? Pues el motivo es muy sencillo. El motivo es que estos últimos años hacemos el cronometraje por una empresa y la empresa misma nos dice que para que salgan las cosas bien en condiciones, porque el dorsal será personalizado, viene muy bien preparadito, pues necesitan un día o dos para ellos prepararlo. Hemos exprimido hasta el máximo. Siempre en esta carrera se ha cerrado el jueves para poderlo preparar. Es verdad que otros años hemos dejado abierto el plazo el mismo día de la carrera, se apuntaban con el trabajo y el desasosiego que eso lleva para que esté repartiendo los dorsales. Tienes que poner una persona allí nada más y a lo mejor te se presentan 40 o 50 tíos que lo dejan y luego tienes que preparar allí los dorsales, ya se hace una cola impresionante. Yo reconozco que habrá gente que diga, pues se están tirando piedras sobre su tejado, pero lo que queremos es concienciar a la gente de que esto tiene un plazo, que se abrió el día 21 de agosto, que ya iba a decir ya subió, pero bueno, ha llovido poco, ¿no? Queda hace tiempo. y lo dejan todo para la última hora, como hoy. Y hoy están a apuntar alrededor de 25 o 30, no ser motivo. Pues los 30 no van a estar lesionados, van a tener alguna dolencia, ¿no? Si se fueran apuntados en principio, en su fecha, pues para nosotros mejor, para ellos también, que les fuera a salir más barato. Y nosotros el domingo, sí es cierto que si nos ponemos, si quisiéramos, sí lo podíamos dar, pero yo particularmente se ha decidido eso desde la directiva y yo personalmente lo que quiero es, como te lo digo, educar a las personas de que esto tiene que ser más formal, plazo, ¿no? y que lo hagan así, ya está. Siempre lo hemos hablado, tú, luego hay una carrera aquí al lado y se apunta a todo el mundo el mismo día, no sé por qué aquí no sucede eso, que yo sé de antemano que vamos a tener problemas mañana. Porque mañana se llegará mi primo, llegará mi hermano, llegará los que más confianza tienen con nosotros, dame un dorsal, y lo vamos a tener que decir, lamentablemente, que no. Pero lo hemos decidido así y no se puede dar. No vamos a hacer excepciones ninguna, de verdad, ¿eh? No podemos porque es que si no, no hay manera de encauzar esto, para que nos salga todo perfecto. Así que no sé ya, sobre ese tema no sé ya ni lo que voy a decirte. Bueno, Luis, con todos estos antecedentes, ¿cómo se presenta la carrera del domingo? Pues nada, pues muy bien. La verdad es que, como todos los años, esperemos que sea un espectáculo, que no sé, yo sí es cierto que no sé si es que alguna carrerita por aquí de campeonato, de no sé cuál es la palabra, que yo estuve mirando ayer antes de ayer las inscripciones y no conozco, de los 10 primeros del año pasado no he visto ninguno, hasta el día antes de ayer que lo miré, no sé si en estos dos días o tres habrá apuntado alguno. Pero así por lo harto, yo cogí la clasificación del año pasado y de los 10 primeros todavía no sabía apuntar ninguno. Así que eso, creo que si no vienen los picharracos esos, que vienen todos los años, hay muchas posibilidades de que la gane un ubriqueño este año, ¿eh? Porque sabemos que aquí hay gente, aunque no sea muy conocida, pero hay gente que está corriendo muy, muy, muy bien y puede que nos llevemos la sorpresa y este año pues gane un local. Ojalá sea así, ¿sabes? Pero la carrera, la pregunta que tú me haces, por la expectativa, como la de todos los años, nosotros lo que queremos es que se dé la salida y que del primer corredor hasta el último no haya ningún problema y ya está, esa es nuestra misión. Entre esos 10 primeros que tú comentas, ¿tampoco estaría Francisco Javier Jaén Moreno? Pues no, Francisco no va a correr este año aquí, yo personalmente me puse en contacto con él, porque tenía mucha ilusión yo de que corriera aquí, más cuando vi el panorama, que no vi ninguno de los conocidos, digo, pues están de Frank, seguro. Como corre Frank, todos sabemos que si corriera aquí, pues posiblemente tendría, que luego a lo mejor hay una sorpresa y no se la llevaría, pero él ha decidido estar preparando la maratón de Valencia y ha decidido de hacer una prueba test en la media maratón de Utrera, que lo veo perfecto, porque si se está preparando una maratón, pues lo mismo corre aquí y por H o por B le pasa cualquier cosa y no puede correr una maratón. Tú sabes que cuando una persona se prepara un maratón, tiene que dejar al lado muchas sí, sí. cosas. Uh-huh. Yo estoy seguro, además me lo dijo a mí que estaba, tenía muchas ganas de correr, pero claro, hay que decidir entre uno y otro, pues ha decidido eso y yo lo comprendo y lo entiendo. Uh-huh. Otra cosa, parece que el domingo va a hacer calorcillo, ¿no? Es una cuestión a tener en cuenta para los corredores porque, como sabemos, aquí por los horarios en el trabajo, muchos acostumbran a entrenar de noche y recordemos que la carrera, sin cambiar la hora, porque saben que del sábado al domingo cambia la hora, digamos que si se disputara hoy mismo, la carrera se disputaría a partir de las 11, entre las 11 y las 12 de la mañana, que son horas de calor, ¿no? Pues sí, estamos viendo el día que hace hoy, que el domingo también está dando bastante calor, pues eso hay que decirle a la gente, porque se toma esto con tranquilidad y que no ocurra, por ejemplo, lo que ocurrió el año pasado. El año pasado la ambulancia tuvo que ir a distintos sitios del recorrido y eso es porque la gente se exige más de la cuenta y con la calor que está haciendo, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Y más en esta carrera que hay la mayoría de los corredores no se dedican a esto, sino que corren nada más que aquí en su pueblo, que es lo que les gusta. Y claro, lo que siempre decimos es, aquí lo lleva la gente en volanda, se esfuerza la gente mucho y luego lo paga con el tema del calor, pues tendremos que tener mucho cuidado. De todas maneras, eso va a estar cubierto, al igual que todos los años. Tendremos la ambulancia y si hay algún percance o lo que sea, que eso siempre, sabes tú, que normalmente o es llegando a la meta o faltando pocos kilómetros. Muy raro que los primeros kilómetros pase eso, ¿no? Pero decirle a la gente que se lo tome con tranquilidad, que si se tienen que parar los avituallamientos o a beber, pues que se paren, porque tampoco hay mucha gente que dice que son 11 kilómetros, no paran y luego le pasa factura, ¿no? Así que desde aquí decirle al personal que beban en condiciones, que se refresquen, que el domingo va a estar haciendo mucha calor. Que tengan mucho cuidado. Uh-huh. 326 inscritos, ¿qué tal el porcentaje de ubriqueños? Pues de ubriqueños yo no, la verdad es que no, ese tema se me ha pasado a preguntarle a Dani, uh-huh. Pero yo creo que hay bastantes ubriqueños, ¿eh? Porque los primeros días sí los llevaba, más o menos, y los tenía contabilizados, pero ya estos días que he estado más estreado, pues no lo he mirado, pero yo creo que vamos a rondar, si son 326, pues de 250 para arriba, diría yo, ¿eh? Así a bote pronto, ya esto, precisamente, pues hoy te lo comentaré a Dani, que es el que está haciendo el tema de las inscripciones, uh-huh. Y que le eche un vistazo, y que lo mire, porque eso, en el programita este que le tenemos ahora es muy fácil de mirar, porque uh-huh. Tú tienes que poner si eres local o no eres local, yo creo que eso es fácil, pero yo creo que 250, casi por ahí va a andar. ¿Y el de mujeres? Pues mujeres en total, las he contabilizado yo hoy y participan 50 mujeres. Entre todas las categorías, 50. Uh-huh. Creo yo que está bastante bien, ¿eh? 50 mujeres, cuando hace unos pocos de años era rarísimo ver 2, 3, 4 féminas, pues ahora mira, 50 mujeres en total en 326, pues un porcentaje bastante alto. Uh-huh. Una cifra más que digna. Luis, ¿qué tal os fue la presentación de la prueba? La oficial. Pues bien, la verdad es que bien. Fue una cosita rápida, muy sencilla, puesto que aquí no es personal, como lo queríamos hacer estos años, no hubo nadie que quisiera dar una presentación como hay que hacerla, pues entre yo y Dani decidimos de hacerla, porque esto es una cosita que hay que seguir haciendo todos los años. Y nada, pues improvisamos allí el tema y ya está. Decimos, fue muy cortita, muy concisa y el tema del circuito, por donde van los kilómetros y tal, y después yo ya pues dije una breve palabra allí de lo que es la carrera para el club y lo que es el club en sí, así que fue una cosa muy sencilla, pero a la vez muy bonita. La lástima es que, como todos los años, nosotros invitamos a todos los colectivos y demás, y la verdad es que estábamos allí en familia, entonces éramos todos Nutria y acaso 2, 3 colegas nuestros. Los colectivos no sé por qué a estos eventos no acude, no tengo ni idea. Ya nos ha pasado 2 o 3 años que mandándole incluso la invitación, pues no acude, no sé por qué, pero vamos, que mientras la hagamos así y salga bien, también Pedro hace un reportaje muy bueno de fotos, estuvo también ayer de Tobobé, que también está en las redes sociales puesto, y una cosa muy simpática, la verdad. Uh-huh. Y oye, la última vez que tuvimos la ocasión de hablar, todavía no habíais llevado a cabo la votación de los colectivos o las personas a las que ibais a homenajear, como hacéis todos los años, o reconocer, ¿no?, la labor colectivos relacionados con el deporte de alguna u otra manera. ya tenéis claro los que van a ser este año, puesto que va a ser pasado mañana. Y eso es lo que queremos que nos comentes. La otra vez no lo teníamos, Jesús. Pero ahora ya, este año, respecto a eso, te voy a decir que hemos dejado un poco lo que es el tema deportivo y hemos decidido de dárselo a otras personas que también están, en el tema del deporte, pero desde otro punto de vista, ¿no? Así, por ejemplo, te puedo decir que la salida la va a dar Pedro Sánchez Márquez, que todo el mundo lo conocerá porque Pedro está vinculado a todo lo que se hace en el pueblo, ya sea deportivo, o sea lúdico, o sea de otra índole. Este hombre está en todos los lados, eso lo conoce todo el mundo. Si va al Pentatlón, lo ve en el Pentatlón. Y está la carrera de Nutria, la de montaña, en la popular, en lo de las bicicletas, luego está en el portal de Belén, va a los toros, este hombre está en todos lados echando fotos. Así que yo creo que es un merecido pequeño reconocimiento que hemos querido nosotros hacerle desde el club, y creo que se lo merece, así que él será el encargado en dar la salida, ¿no? Y por otra parte, ya llevamos 2 o 3 años que nosotros esto lo hacemos en modo de votación, y este año salió el grupo de rescate, que también le vamos a hacer su pequeño homenaje, y del grupo de rescate que vamos a decir nosotros aquí en los ubriqueños, pues la labor que el personaje este hace, todo lo que nos gusta la naturaleza y el campo, parece que no, pero los de por aquí, cuando vamos a dar un pateo al campo, estamos como más seguros sabiendo que ellos están aquí a un tiro de piedra, ¿no? Así que yo creo que los dos homenajes son merecidos, aunque como digo siempre, todo el mundo se lo merece, pero este año hemos decidido de dejar un poco aparte los logros deportivos y hacérselo a esta gente, que yo creo que también se lo merecen, y de alguna u otra manera, algún año le tiene que tocar, y así este año. Bueno, vamos ya con datos de la prueba. ¿Desde qué hora se podrán recoger los dorsales, Luis? Pues los dorsales estaremos allí dándolos desde las 7:30 hasta las 9:30, 2 horitas. Yo creo que este año va a ser todo más fluido, puesto que lo vamos a hacer de otra manera, y claro, hace casi 200 participantes menos, pues yo creo que desde las 7:30 a las 9 ya estarán repartidos los dorsales. Una cosita más fluida va a ser este año, seguro. Así que A las 10 será la salida. ¿Y cuánto tiempo estará la meta abierta? Sabemos que tiene límite. A las 10. Y en esta prueba sigue, ya llevamos, ayer lo estuve comentando con el que lleva esto, y la verdad es que nosotros siempre hemos sido puntuales. A las 10 en punto será la salida. Y el primero estará estimado ya depende del personal como corra, pero estos años atrás ha estado entre 37 poco. Y los últimos, pues 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, dependiendo ya, como tú bien has dicho antes, el tema de la calor. Pero sobre, primero ponle 38 y el último 1 hora y cuarto. Así que estará el pueblo cortado solamente 1 hora, 1 hora y cuarto, que tampoco es que sea mucho, ¿vale? Eso ya está súper revisado, y como pues hay sitios que la prueba transita una vez nada más, pues ya se van abriendo los cruces, ¿no? Y la gente, pues desde aquí, pedirle disculpas, como todos los años, que va a estar el pueblo cortado ese tiempo, y gracias a Dios, la gente aquí ya sabe, son 24 años, la gente sabe que es la carrera, y cuando llegan, pues ya el personal se baja de los coches, empieza a animar y tal, y tampoco hay muchos problemas, pero que lo tengan en cuenta, pues si alguno tiene que salir de viaje, o se quiere ir al campo, o lo que sea, que a las 10 en punto, o a las 10:05 se cierran los cruces, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Para que lo sepan los corredores, los avituallamientos, ¿dónde y en qué van a consistir? ¿Dónde van a estar y en qué van a consistir? Pues los avituallamientos de estas pruebas cortas pues solamente llevan agua. Porque una prueba de 11 kilómetros, que es una prueba rápida, pues no se suele poner otra cosa, como si fuera una carrera, una media maratón, o fuese una carrera de montaña, ¿no? Y aquí está puesto en el kilómetro 5, creo que es, que estará pasando la rotonda de la Patacabra, el kilómetro 5, y luego el otro está en el 8, creo que es, 7:30, 8, que está en la avenida Soy Pascual, los callejones, entre Unicaja y La Perla. En ese tramito ponemos el segundo avituallamiento. Así que, lo que he dicho antes, que la gente, si agua tenemos bastante, que si tiene que beber en el primer avituallamiento, coge su botellita y llega hasta el pueblo otra vez con la botella, pues que lo hagan, porque yo creo que le va a hacer falta, ¿eh? Yo creo que, bueno, y luego el avituallamiento de meta también, ¿eh? Luego la meta tendrán su, cuando al recoger la bolsa del corredor, tendrán, cada corredor tendrá un refresquito fresquito para que se lo puedan tomar, y allí también habrá una mitad de menta en la meta. ¿Con qué asistencia sanitaria y de seguridad vais a contar? Pues aquí, como todos los años, tendremos a la policía, a la Guardia Civil, que cubrirá los cruces más conflictivos. Uno estará, creo, a la entrada al pueblo por la rotonda del Melli. Habrá una parejita de guardias civiles, y luego en la carretera de ahí mismo, de la puerta del cuartel, estará la otra, que es la travesía, digamos. Luego la policía llevamos las dos motos, y en distintos sitios, la Plaza de la Estrella, la rotonda de RTV, también hay policía, y los sanitarios, pues la ambulancia estará, como todos los años, en la Plaza de la Estrella, ¿vale? Tenemos el enfermero, el médico y un técnico, que el año pasado, todos se han dicho, se portaron muy bien, porque hubo que acudir a distintos sitios, y se cuadraron muy bien, y acudieron los dos a la misma vez, pero a distintos sitios, así que por eso la gente puede estar súper tranquila. La zona de la Estrella, que va a volver a ser el punto neurálgico de la prueba, y que volverá a ser también la zona más animada. Vais a contar hasta con speaker, ¿no? Un año más. Sí, claro. Este año contamos otra vez con la ayuda de Juancri, que lo hace perfecto. Todo el mundo conoce a Juancri y sabe que es un showman. Así que lo hará como todos los años, y va a estar aquello animado, porque ya sabemos que la Plaza de la Estrella se pasa tres veces, digamos. Sí, tres veces se pasa por la Plaza de la Estrella. Y es la zona que donde más público se aglomera, ¿no? Aunque luego sabemos todo que por todo el pueblo hay gente, pero allí es el punto neurálgico, como tú dices, y es donde más público hay. Luis, si te parece bien, podemos recordar también los premios y regalos que vais a repartir el domingo, que no son pocos, ¿no? No, que va, hombre, esa es la seña de identidad de esta carrera, ¿no? Los premios, pues como todo el mundo sabe, son los primeros, segundo y tercero de cada categoría de la general. Se lleva su trofeo y llevan artículos de piel, todos, de la general. Y luego los locales, pues también de todas las categorías, primero, segundo, tercero, se llevan su trofeito, que el trofeo ya llevamos, con este creo que son 3 años, haciéndolo nosotros mismos de piel, este año han quedado, al igual que el año pasado, llevan 2 o 3 años que si uno es bonito, el del otro año parece que lo supera, ¿no? Desde aquí quiero decirle a todo el mundo que están hechos en piel, que tú lo veas a simple vista, y parece que está en una piel clara, no es blanca, pero es clarita, y desde lejos parece que no es piel, pero que eso está hecho totalmente en piel, y hecho por los socios del club, y hecho a mano, en fin, que le ponemos mucho esmero para que la cosa salga todo bien que tiene que salir, y apostando por el tema de Ubrique, como bien sabes tú, que yo todos los años te lo digo, que esto de aquí hay que vender la carrera, y hay que vender el pueblo, y hay que vender, como no, el artículo de piel, que es lo que casi el 80% del pueblo vive, ¿no? Así que los corredores, todos que cojan premios, se van a llevar, vengo de verlo, ellos los tiene mi amigo Pedro allí apartadito, y hay verdadera chulería allí, hay unos borzos que esto en cualquier tienda te puede costar un borzo de esos tranquilamente 500 euros, ¿eh? Habrá gente que me diga, es exagerado, no, pues hay borzos ahí que en cualquier tienda te puede costar 500, 600 euros tranquilamente. Que yo creo que el que le toque lo sabe, que vale esto. De ahí que no demos premios en metálico. Pero si se sumara todos los premios que damos en artículos de piel nada más, pues ahí hay un dineral. Así que yo creo que mucha gente también apuesta por eso. Luego la bolsita del corredor, aunque sea una cosa simbólica, pero lleva una carterita que este año le ha gustado mucho a la gente. También la hemos hecho este año los socios del club, y ha quedado, la verdad que ha quedado muy chula, y por eso la gente, pues, como te he dicho antes, la gente apuesta por esto, aunque parezca que este año han apostado menos, pero verás como cuando ya vean los artículos de piel, que lleve el premio, el trofeito, que es muy bonito, pues tú mismo lo vas a ver mañana, año tras año, cuando tú entrevistas a la gente, pues lo que te comentan es lo mismo que yo te estoy diciendo en otras palabras, ¿no? Apostar por el pueblo, que es lo que estamos haciendo. Luis, vamos a finalizar con una mención a tres colectivos. El primero, el de los propios corredores, en el sentido de que, bueno, unos consejillos para aquellos que debuten en Ubrique, que hagan la carrera por primera vez. Pues eso es lo de todos los años, Jesús. Eso, George, que corre por primera vez, yo le digo que salga de menos a más, que la carrera es muy larga, la carrera, si la ha hecho por primera vez, aunque ya últimamente, por primera vez la va a hacer compitiendo, pero seguro que la ha hecho 10 veces él por su cuenta. Mm. Pero cuando está corriendo con muchos participantes, te dejas llevar, la gente que te anima, tu madre, tu padre, tu primo, todo el mundo animándote, cuando vas por el kilómetro 8 ya lo puedes. Así que yo le diría que la disfruten este año, si es su primera, y el año que viene, si quieren hacer tiempo, pues ya saben de lo que va la cosa, y que el año que viene ya pues intenten hacer tiempo. Pero lo primordial, yo lo que he aprendido todos los años que he estado corriendo, aunque ahora lleve tiempo sin correr, es que al final lo que queda es disfrutar. Pues cada uno va a su nivel físico, pero vamos, disfrutar, no ir a tope, para luego llegar muertos, que tenían que recoger allí, así que, y más a los novatos, los viejos, a los veteranos ya no quiere decirle nada, que ya hay gente aquí que lleva, de las 24 ediciones, lo más llevan 20 o 22, esos no, pero los que corren ahora, que están con los nervios, eso es típico, porque yo lo estoy viendo en mis carnes, porque mi hija también va a correr este año, corrió hace un par de años, ya se ha tirado 2 correr y está aquí que no me deja tranquilo, pues esos nervios hay que quitárselo. ¿Cómo se quita eso? Pues no quedándote en tu casa, así de fácil. Yo, ese es otro consejo que le doy a los novatos. No te quedes en tu casa dándole vuelta a la cabeza a la carrera, por donde vais, para acá, para allá, estar con tus amigos, hablar de otros temas, y el día de la carrera, tranquilito, bebiendo agua en todos los sitios, como he dicho antes, y tranquilidad. Uh-huh. Es lo único que yo le puedo decir a los que empiezan. A los que llevan ya mucho tiempo, pues a esa gente sí le digo al ataque y a todo lo que puedan. Uh-huh. El otro colectivo al que nos queríamos referir es al de los ubriqueños en general, y más que una mención, un llamamiento, ¿no? Que se sumen a la carrera y que animen y den colorido a la misma, y bueno, y que disfruten de ella también, ¿no? Que lo pueden hacer como... esto no hace falta decirlo porque todos los años agolpan las distintas calles, pero por eso, ¿no? Para recordar que se animen, ¿no? Que el domingo estén en la calle disfrutando también a su manera de la carrera, ¿no? Hombre, pues sí, pues como cada año, pues que el pueblo de Ubrique hay que darle un 10 porque es de las carreras que yo conozco. No es porque sea mi pueblo, pero es donde más público hay, ¿no? Entonces sabemos que muchas carreras por aquí hay público, nada más que la meta, pero es que aquí hay gente en la Avenida España, hay gente en la Carretera Nueva, hay gente en el casco antiguo, hay gente por todos lados, ¿no? Así, aquí desde el club, darle las gracias a toda esa gente, y lo que he dicho antes, que lo de los coches, también es, hay que decirlo, que la gente es muy comprensiva, y si ve que lo paran uno, se bajan, y hay, yo ahora que lo estoy viendo desde fuera estos años atrás, pues yo voy a distintos sitios, donde me cogen más cerquita allí, y puedes ver que enfrente hay 4 coches esperando, se bajan y están animando como uno más. Y luego ya cuando pasan pues se van tan tranquilos, pero eso es lo que tú has dicho antes. Eso es digno de mencionar porque el pueblo de Ubrique la verdad es que se huerca, que es otra de las cosas, que el corredor de fuera se queda también sorprendido porque son corredores que acuden toda la semana a una prueba y dicen que hay pocos pueblos como este animando, ¿no? Todos vemos cómo se pone la Avenida España de arriba abajo, la Plaza de la Estrella, que no se va la gente hasta que no llega básicamente el último corredor, luego la fiesta que hacemos abajo allí con la paella y tal, que allí nos podemos montar alrededor de 1000 personas, así que al pueblo de Ubrique, darle la gracia y que se echen al pueblo y que anima a los corredores. Uh-huh. Y por último, una mención especial, pero que te la dejo a ti, porque es la referente a los colaboradores y voluntarios, ¿no? Sin cuya labor pues sería muy difícil sacar esto adelante, ¿no? Hombre, pues yo a los voluntarios no sé ya cómo se los voy a agradecer, porque es que ya llevamos, yo prácticamente llevo en el club unos 18 años y he visto niños crecer con sus padres, que ahora ya son hombres y siguen siendo voluntarios, ¿no? Que son ellos mismos los que semanas antes, incluso meses antes, te ven por ahí, apúntame, que si tal, que tal. Así que este año ha sido de los años que más pronto hemos dado con los colaboradores, que ya los tenemos cubiertos. Otros años a lo mejor me hubiera faltado fulanito, menganito, pero este año, desde hace ya 4 días, tenemos todos los cruces cogidos, todos los hábitos de allanamiento, el personal que nos ayuda en la cocina, así que yo a esa gente es que no le puedo decir ya nada más, no, es que mil gracias, ya está, tanto en esta como de montaña, tenemos un montón de colaboradores, de voluntarios, que están, vamos, detrás de nosotros año tras año, y desde aquí pues darle las 1000 y 2000 gracias que hay que darle a esa gente. Sin ellos esto no se podría hacer, porque sabemos que aquí, por mencionar, como todos los años los menciono, para mí que somos 100, contalle con Fidel, creo que son 115 o 120 voluntarios, entre todo, el recorrido, lo del tema del avituallamiento, tema de dorsales, o unos 120 voluntarios, Que eso, para una carrera, 12 kilómetros, sí, a cualquiera que se lo diga dice que de dónde lo sacamos, ¿no? Pero claro, eso también quiere decir que el club hace las cosas más o menos medio bien y nosotros, aunque peque de humilde, pero miramos por los colaboradores porque hay que mirar por ellos, porque si no, tú no te portas bien con ellos, pues claro, pues cada año pues, te costaría más trabajo, así que chapó por ellos. Pues nada, Luis, lo vamos a dejar aquí y no sé si quieres añadir algo más, que algo que nos haya quedado pendiente. Pues yo por mi parte ahora mismo nada más. Ya desea que salga todo bien, que el domingo va a estar día espléndido, por lo que hemos visto en el tiempo, que se vuelque la gente en las calles y a los corredores pues que se lo pasen lo mejor que puedan y a sacar esto adelante como sea. ¿Vale? Pues nada, Luis, en principio darte las gracias a ti por habernos atendido y desearos toda la suerte del mundo. El domingo estaremos por allí, ¿vale? Pues nada, muchas gracias a ti como siempre. Un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego. Insistimos, recuerden que el domingo a partir de las 9 y media de la mañana podrán seguir la prueba a través de Radio Brick, que vamos a cubrir en directo todo lo que dé de sí la prueba, todo lo que todo lo importante, lo relevante, tanto en lo deportivo como lo organizativo, y bueno, pues para conocer todo el ambiente que nos deja una de las pruebas deportivas más importantes de nuestra localidad. Recuerden, y pues desde aquí ya se lo decimos a aquellos que estén en la calle, lo primero que animamos es que la gente salga a la calle a ver la prueba, cada en una calle, en una esquina, en una plaza, por donde vaya a pasar, que estén allí presentes y que se lleven la radio y nos pueden escuchar mientras ven la prueba y así pueden conocer pues cómo va la misma, cómo se va desarrollando, quiénes son los que están en cabeza, cómo es, digamos, la crónica de lo que es la carrera, porque muchas veces uno está en una esquina, en una calle, y ve pasar los corredores tan solo una vez y no se hace una idea general de cómo va la prueba. Pues en este caso, si escuchan Radio Brique, tendrán la oportunidad de hacerlo. A partir de las 9:30 de la mañana, en torno a esa hora, minuto arriba, minuto abajo, haremos la primera conexión para conocer el ambiente, la previa a la carrera, y luego, pues gracias al concesionario de Ford en Ubrique, que es el que nos invita a poder montarnos en el vehículo que abre la carrera, que abre la prueba, el vehículo de carrera, pues nos invitan a montarnos allí. Desde allí es lo que nos posibilita a nosotros seguir la prueba, seguir la carrera y poder trasladarla a todos nuestros oyentes, a todos los ubriqueños. Pues aquí, como siempre, como todos los años, ya le agradecemos de antemano esa colaboración y bueno, esa deferencia que tiene con nosotros el concesionario Ford de Ubrique. Comentar ya, para cerrar el capítulo de la carrera popular de las Nutrias Pantaneras, que tenemos aquí un pequeño palmarés y queríamos trasladarlo desde el año 2010. ¿Quiénes han sido los ganadores? Tanto en la general masculina como en la femenina y en la local. Por ejemplo, en el año 2010 la victoria fue para el roteño Javier Arana con un tiempo de 36-12. Y la moronera Rosa Pilares con 47-50. En lo que se refiere a la clasificación local, la victoria se la llevaba Francisco Pazos con 41-19. En categoría masculina y en femenina, Mari Carmen Ramírez Vela con 50-11. En el año 2011 era Antonio Jesús Pérez de Chiclana el vencedor absoluto con 36-38. Y Mari Carmen Ramírez Vela se convertía también en vencedora absoluta con 49-09. Era la primera vez que una obriqueña lograba llevarse la victoria absoluta en esa categoría femenina. La clasificación local, Luis Pam era el mejor ubriqueño con 40-54 y obviamente Mari Carmen la mejor ubriqueña. En el año 2012 el malagueño Bodo Kiekbus se llevaba la victoria con 36-18. La isleña Raquel López lo hacía en la categoría femenina con 43-27. Francisco Pazo repetía como mejor ubriqueño con 39-56 y Ángeles María Borque era la mejor local con 55-11. Año 2013, el corredor sevillano del Araal, David Jiménez, se llevaba la victoria con 37-01. Raquel López repetía victoria con 44-19. En categoría local, Luis Gómez era el más rápido con 40-28 y Ángeles María Borque también repetía con 55-33. Año 2014, Bodo Kiexbus también volvía a ganar, repetía victoria en Ubrique con 37-59. Alicia de Heredia de Puerto Real se llevaba la victoria en categoría femenina con 47-52. En clave local, Francisco Javier Jaén Moreno era el vencedor con 39-42. Y Agata Domínguez, la ubriqueña más rápida, con 52-25. En el año 2015, Bodo Kiexbus volvía a repetir con 37-15. Mari Carmen Ramírez Vela volvía a ganar segunda victoria absoluta con 49-51. Antonio Santos Orihuela era el mejor local con 38-07. Obviamente en la clasificación local, de nuevo Mari Carmen Ramírez Vela era la mejor. Y por último, en el año 2016, el año pasado, Raúl Guevara de Lorca se llevaba la victoria con 37-04. En categoría femenina era la belga fincada en Arcos, Charlotte de Greve, la que conseguía la victoria con 47-18. Francisco Javier Jaén Moreno era el mejor ubriqueño, 37-28, y además segundo clasificado de la general. Y Mari Carmen Ramírez Vela volvía a ganar, volvía a llevarse la clasificación local con 51-16. Pues ya saben, eso es lo que nos deja la carrera popular Nutrias Pantanera al día de hoy. Ya el domingo seguiremos la prueba y el lunes podrán también escuchar las impresiones que recabemos de los protagonistas de la misma. Vamos a recordar ya en estos últimos minutos lo que van a ser las citas preparadas para este fin de semana y vamos a comenzar con el fútbol. En categoría senior, hablamos de fútbol provincial, el Ubrique Unión Deportiva, como hemos dicho antes, se desplaza a Jerez el domingo, donde a partir de las 5, en las instalaciones de la Juventud, se va a medir al Federico Mayo. Juan José de las Heras Romero será el encargado de dirigir este partido y va a estar acompañado por Julián Adán Puerto y Jesús Vicente Gálvez Bernal. En categoría cadete, el Ubrique Unión Deportiva recibe al Olvera mañana a las 12:30 en el Antonio Barbadillo. Y en categoría infantil, el Ubrique Unión Deportiva viaja a San José del Valle, también mañana sábado, donde a las 5 de la tarde se va a enfrentar al Club Deportivo San José. En casa vamos a tener, por ejemplo, en la categoría Levín, el partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Florida, mañana a las 11 de la mañana en el Antonio Barbadillo, con David Morales Pazo como colegiado principal. Y en categoría Benjamín, vamos a tener otro Ubrique Unión Deportiva, Florida Club Deportivo, a las 11 de la mañana en el Antonio Barbadillo y en este caso Joaquín Antonio Gómez Añudo será el encargado de dirigir este partido. Y en poco más de media hora también está previsto que dé comienzo el encuentro entre el Florida y el Ubrique Unión Deportiva dentro del Grupo 5 de la Segunda Andaluza Pre-Benjamín. A las 7 de la tarde en el Andrés Chacón, en el Estadio Municipal Andrés Chacón de Jerez, se van a medir estos dos equipos. Moisés Ramírez Laera será el encargado de dirigir este partido. Y también este fin de semana vamos a tener una jornada de partidos amistosos de la Asociación Local de Fútbol. Ha variado lo que estaba previsto con respecto a lo que comentamos ayer y antes de ayer. Y estos son los horarios definitivos. Para este domingo a las 9 de la mañana en el Antonio Barbadillo, Jóvenes Veteranos La Bodeguita. A las 10, Club Deportivo Benaojan Vampiros. A las 11, Aspirante San José y a las 12, Al Andalus Juventus. Es una historia de ayer, la foto de lo que fue. Abre los ojos y en baloncesto, tres partidos vamos a destacar para este fin de semana porque debutan el cadete y el mini femenino ya en la competición provincial. El Ferca Becabus recibe mañana Marianistas en el pabellón polideportivo municipal a partir de las 12:30 de la tarde. Primera jornada de la competición provincial cadete masculina de nivel B. Y también a las 12:30, mañana en el pabellón, debuta el Cabu Mini Femenino, el Cabu de primer año, que se enfrentará a la Sociedad Deportiva Candray. Y por otra parte, el equipo del Bosque Baloncesto también debuta mañana en Liga, se disputó ya la primera jornada de la Liga de la Sierra de Cádiz, pero en este caso descansó el equipo bosqueño. Por tanto, su debut se producirá mañana sábado. A partir de las 5 de la tarde, se enfrenta en la sede de Olvera al Club Deportivo Olvera B. Y también se celebra la primera jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, que nos va a dejar los siguientes choques. Hoy viernes, en el pabellón polideportivo municipal, donde Fútbol Sala, Peña Bética, a las 8:30. A las 9:30, Zulema Estudiantes. Y a las 10:30, Porti Construcciones Hermanos Viruez Oliva, Revolución. en el pabellón de los Remedios a las 8:30, Pub Álamo, Pinturas Fefi, que de qué. Mañana sábado, en el pabellón, 9 de la mañana, Inter de Lian, Autoservicio en la Plaza. A las 10, Oasis Lounge, Brill de 1979. Y a las 11, de Galería Pantera, Gesto Algar. En lo referente a Primera División, hoy en el pabellón de los Remedios, a las 9:30, Fran General y Malaca. A las 10:30, Atlético Futsal La Espuela. Y mañana sábado, en los Remedios, a las 9 de la mañana, JS Aubrique LCR. A las 10, Autoescuela La Sierra Guas, Impala 1987. A las 11, La Lupe Kebab, Club Deportivo Celtas. A las 12, Mafre Bankia, Athletic Club Don Lope. Y a la 1, Gol Copas, Ubricar Motos. Recordemos también que mañana se disputa el Trail Genal, la primera, una de las cuatro modalidades de la que va a constar la quinta edición del Ultra Trail Gran Vuelta Valle del Genal, pero es la primera que se celebra porque se adelanta una semana a la celebración de las otras tres. Pues una treintena de ubriqueños van a participar en esta prueba de unos 51 kilómetros que tendrá salida y meta en la localidad de Faraján. De hecho, el recorrido es el siguiente: sale de Faraján, sube el Pico del Jardón, pasa por Pujerre, Igualeja, Parauta, Cartagima, sube a Los Riscos, Júzcar y de nuevo regreso a Faraján. Pues la salida será a las 9 de la mañana. Y en lo que a ciclismo se refiere, se celebra este domingo la 7ª media maratón BTT Prolongo de Cártama, donde va a participar el ubriqueño Andrés Cintado Romero en esta media maratón de 48 kilómetros, ultimando su preparación de cara a la última prueba del Open de Andalucía de Maratón BTT, en el que tiene opciones de conseguir el título en su categoría Master 40 y al menos defender la segunda posición que tiene a día de hoy. Y también va a haber propuestas de los distintos colectivos ciclistas de nuestra localidad. En principio, vamos a hablar... Queremos hablar de la propuesta de la ruta de la Asociación Ciclista de Ubrique y vamos a escuchar de inmediato a su portavoz contándonos las características de la ruta de mañana sábado. Buenas tardes, soy Modesto Angulo, portavoz de la Asociación Ciclista de Ubrique. Os voy a hablar de la ruta que vamos a realizar este fin de semana sobre el calendario de montaña. Es la ruta número 8. La hora de salida será mañana, la salida es mañana sábado, a las 8:30 desde la Plaza de la Estrella. La distancia aproximadamente son unos 57 kilómetros y el desnivel positivo será unos 1.250 metros. La duración estimada es sobre 5 horas. El recorrido es el que paso a detallar sigue ahora. Saldremos de la Plaza de la Estrella con dirección hasta el Mojón por la carretera. Cogeremos el carril de la cancha, el carril hacia los Charcones, Fantasía, Loma de la Maestranza, Puerto de los Arrieros, camino de la estación a la Fuente de los Arrieros, el carril al Overo, carril a la Fuente del Rancho, el río, carril a la Carrera del Caballo, Loma del Rancho del Rancho de la Casilla y carril a la Casilla, Puerto de los Peñones, carril al Cerro del Boquetillo, carril al Berrueco, la cancha corta y bajaremos a Ubrique por la carretera. Recordad que la ruta se hace este sábado, porque el domingo colaboramos con la Carrera Popular de las Nutrias Pantaneras con los colegas de la agrupación Nutrias Pantaneras. Nada más y hasta la próxima semana. Ya estamos sobre la hora y tan solo un último apunte, que el grupo de los Pereas también tiene previsto su salida de su calendario cicloturista, será la quinta, con el recorrido Ubrique-Alamillos, La Ribera, Prado de Rey y Ubrique, de 80 kilómetros. Con esto nosotros nos despedimos, volveremos el próximo lunes con nuestra programación habitual, pero antes recuerden que el domingo estaremos aquí desde las 9:30 de la mañana aproximadamente para retransmitir en directo la 24ª edición de la Carrera Popular Nutrias Pantaneras. Por lo tanto, emplazamos a todos los aficionados al deporte al domingo y aquellos que no puedan, pues el lunes por la tarde estaremos de nuevo aquí. Que muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde y un feliz fin de semana y ahora se quedan con la última edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta el lunes. Final.